Dios mío, gracias porque pa' brillar no me he hecho falta opacar a nadie. Yo pa' lo mío he tenido que josear pa' no deber nada ni depender de nadie. Le agradezco a papá Dios a pesar de todo, aunque hice un par de vueltas pa' salir del lodo, joseando de cualquier modo. Por el progreso ajeno yo no me incomodo. Amén, amén, amén. Usted ya atento a lo del otro y yo estoy en la mía, buscándome el money todos los días. Y nunca me desespere porque ya sabía que pronto mi momento llegaría. Usted ya atento a lo del otro y yo estoy en la mía, buscándome el money todos los días. Y nunca me desespere porque ya sabía que pronto mi momento llegaría. Yo estaba pa' aquel, el que dobló, el que criticó, para aquel que no creyó. Si estamos aquí, es gracias a Dios. De la calle y del joseo te puedo hablar yo. Inicial que temprano se levanta, no aquel que anda atracando por ahí. Enmascarado en la volanta, todos quieren ser bandido, todos quieren ser patrón. Pero que quiten una vida por una infanta, cabrón. Álvaro, pero que maldita impotencia. ¿Hasta dónde llega la delincuencia? Dios mío, dame paciencia. Veo cómo hasta los menores le roban la inocencia. Dime cuál es la necesidad, manito, cuál es tu prioridad. Botar todos los cuartos por ahí bebiendo romo, que hacerle bulto a los tuyos, mío no sea palomo. La música a mí me rescató, y del barrio una estrella salió. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, pero con fe, manito, que con Dios se va a poder. For. Usted ya atento a lo del otro y yo estoy en la mía, buscándome el money todos los días. Y nunca me desespere porque ya sabía que pronto mi momento llegaría. Usted ya atento a lo del otro y yo estoy en la mía, y siempre ando mosca todos los días. Y nunca me desespere porque ya sabía que yo no iba a superarme. Ahora estoy buscando a aquel que me lo dijo, para enseñarle que el de arriba me bendijo. Entre el dinero y respeto, el respeto yo lo elijo. Por eso es que papá Dios nunca se olvida de sus hijos. Y voy a poner bacano a todo el que me rodea, a los que me acompañan cuando estaba en la fea. Después de tanto sufrimiento gané la pelea. Es tú el que menos habla y el que más josea. Ando atrás de mi norte, círculo cerrado, se mueve el que no aporte. Mi banco está ready, llegan los reportes. Me cuido de la dema que viaja sin visa ni pasaporte y se disfracen una gente que me importe. Ustedes atento a lo del otro y yo estoy en la mía, buscándome el money todos los días. Y nunca me desespere porque ya sabía que pronto mi momento llegaría. Ustedes atento a lo del otro y yo estoy en la mía, y siempre ando mosca todos los días. Y nunca me desespere porque ya sabía que pronto llegaría. A Dios le doy las gracias por llevarme donde estoy. No puedo quejarme porque perfecto no soy. Siempre con humildad, el que me niega yo le doy. Por mí no se preocupe que por tu casa me voy. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Y ahora estoy feliz mientras antes yo sufría. Yo haciendo diligencia y envidiando tú lo hacías. Me estás viendo coronado si te llenaste mala mía. Y aquí pa' millonario, si acabar los cuentos. En mi propio barrio, que en un apartamento. Pude sobrevivir en esta selva de cemento. La demás no la veo y como quiera yo la siento. Ustedes atento a lo del otro y estoy en la mía, buscándome el money todos los días. Y nunca me desespere porque ya sabía que pronto mi momento llegaría. Ustedes atento a lo del otro y yo estoy en la mía, y siempre ando mosca todos los días. Y nunca me desespere porque ya sabía que pronto mi momento llegaría. The official remix indica el vertigo, que es lo que tú dices, Isaías. Estamos activos, manito, no la dejes caer. Dice la palabra en Corintios 1:28 que Dios escogió de los vil y menospreciados para avergonzar a los que se creen sabios. Tú podrás tener lo que tú quieras, tú podrás ser el más duro, el que más hace bulto, es más, el número uno del país, y Dios puede coger al que menos tú esperas y destronarte. Recuerda siempre los pies en la tierra, la humildad. Y bienaventurado el varón que con el sudor de su frente lleva el pan a su hogar y lo hace honradamente. Que Dios me los bendiga, República Dominicana. Dímelo, Gueto. ¿Qué es lo que tú dices, Remy? Lo estamos adivinando. Pero Morsi. Carbon Fiber Music.